Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez, como cada jueves. José Ángel, ¿cómo estás? Un placer saludarte, mi querida Graciela, a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan en distintos lugares del mundo. Hoy muy contento porque vamos a tener un programa muy especial. La fotografía y el video se están transformando con el uso de las tecnologías digitales, las cuales abren posibilidades expresivas y de comunicación que apenas hace unos años veíamos solo como posibilidades de la ciencia ficción, digamos. Y hoy vamos a hablar del Festival Metropolitano de Cine Minuto y del Encuentro de Narrativas Audiovisuales e Imagen Expandida. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédese con nosotros. También vamos a ofrecerles un reportaje sobre la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales. Fíjense, en esta encuesta se revela, entre otras cosas, que 8 de cada 10 personas escuchan la radio en su hogar, que el teléfono celular es el dispositivo que más se utiliza para consumir contenidos audiovisuales por internet y que poco más de la mitad de la población cuenta solo con señal de televisión abierta. Está muy interesante este reportaje que nos preparó Alexia Cervantes y, como siempre, pues vamos a tener Notimedios con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Los invitamos a quedarse, a participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos también con muchísimo cariño a todas las personas que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada. También, por cierto, que dice en esta encuesta del IFETEL que pues la gente es la banda, la frecuencia que menos escucha, desde luego, amplitud modulada. Por eso estamos en pie de guerra para exigir una frecuencia modulada para Radio Educación desde hace ya mucho tiempo y ojalá y pronto se abra esa nuez, mi estimada Graciela. Ya, la queremos ya. Sí. Bueno, aquellos que lo hacen a través de internet, por supuesto, en www.e-medioradio.edu.mx, a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, es el 107.9 de frecuencia modulada, y a todas las personas que nos oyen a través del enlace que hacen por la red satelital EDUSAT. Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y también V Radio Morelia. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde pueden escribirnos durante la transmisión de este programa, pero también durante la semana consultar los contenidos que estamos subiendo continuamente y el podcast de este programa, que por supuesto también van a tener disponible en este sitio. En Twitter estamos como @radioelfin, nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, nuestros teléfonos, bueno, ya se lo saben, 41 55 1060 01 800 080 1060 para quienes están fuera de la Ciudad de México, y tenemos como siempre regalos para ustedes: la revista Cuarto Oscuro, el número que acaba de salir, también el número reciente de la revista mexicana de comunicación. Tenemos Unión de Periodistas para los interesados en todos estos temas de periodismo y de libertad de expresión, y un libro que se llama Industrias Culturales en México. Está súper interesante. La coordinadora es Delia Crovi Drueta. Y bueno, durante nuestra entrevista vamos a tener también otro regalo que nos han traído nuestros invitados. Claro, así que los invitamos a estar atentos al programa. Arrancamos con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Notimedios. Artículo 19 afirma que en México cada 26 días es asesinado un periodista. De acuerdo con el último informe de la organización, en lo que va del año se han registrado 8 homicidios de periodistas. La Ciudad de México es el primer lugar en agresiones contra la prensa con 31 casos, seguido por Veracruz con 28, Oaxaca con 27, Guerrero con 17 y Puebla con 15 agresiones a comunicadores. Bajo este contexto, la organización afirma que la libertad de prensa en México sufre paulatinos y constantes retrocesos que transgreden los derechos a la información y a la libertad de expresión, y reitera que las agresiones contra periodistas son cada vez más violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos de defensa frente a autoridades ineficaces y omisas. Las cámaras de diputados y senadores presentaron una iniciativa de ley para dotar al canal del Congreso de una autonomía técnica, gestión financiera y libertad editorial. Con esta iniciativa se busca transformar al canal del Congreso en un instrumento fundamental del Estado para el fortalecimiento de valores como la convivencia cívica, la tolerancia y el desarrollo de la ciudadanía. La iniciativa se discutirá en el periodo de sesiones que comienza en septiembre próximo. Los niños mexicanos de entre 6 y 12 años de edad se ubican en el primer lugar a escala global de audiencia televisiva, con un promedio de 4 horas 34 minutos cada uno, seguido por los niños de Estados Unidos, Perú, Colombia, Italia y España. De acuerdo con un estudio elaborado por los servicios de investigación y análisis de la Cámara de Diputados, en nuestro país los menores dedican al consumo de la televisión, videojuegos e internet 3 veces más tiempo que a la escuela. La investigadora Claudia Gamboa señaló que en promedio anual los niños dedican 800 horas a la escuela y más de 2.500 a la televisión, redes sociales y videojuegos. La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que investigará por oficio las cláusulas, términos y condiciones de los servicios de televisión por Internet, debido a que detectó que Chivas TV modificó su contrato para que sus clientes renuncien a su derecho de acudir ante dependencias o instancias judiciales. El titular de la Profeco, Ernesto Nemer, señaló que la investigación se realiza aun cuando no existe ninguna queja formal de alguno de los consumidores de Chivas TV. Dijo que es recurrente que algunos proveedores intenten imponer cargas abusivas a los usuarios, pero recalcó que los derechos de defensa de los consumidores son irrenunciables. El Instituto Federal de Telecomunicaciones destacó que los operadores de telefonía fija deberán invertir 670 millones de pesos para adaptar sus sistemas y centrales ante la eliminación de los prefijos 01, 044 y 045 previsto a más tardar para finales de 2017. El IFT estima que Teléfonos de México será el operador que requerirá mayor inversión para adaptar sus centrales porque son viejas, mientras que las de sus competidores son más modernas y asimilarán de mejor manera el cambio de marcación. En noticias internacionales, en Río de Janeiro fue atacado a balas un autobús que transportaba a periodistas acreditados en los Juegos Olímpicos. El saldo de este atentado fue de 2 personas heridas. Testigos afirman que los impactos con bala y otros proyectiles quebraron los ventanales del autobús, lo que provocó heridas a un reportero de Bielorrusia y al argentino Gastón Sáenz. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Qué bueno que nos permite acompañarlos con información muy nueva en torno a lo que sucede en los medios de comunicación. Quédate con nosotros, esto es El Fin Justifica a los Medios. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Bueno, Bueno, pues la primera invitación que queremos hacerle es a un homenaje póstumo al periodista Omar Raúl Martínez a la presentación de su libro Ética y Autorregulación Periodísticas en México, Conceptualización, Historia, Retos y Documentos. Se va a llevar a cabo este viernes 12 de agosto, o sea, mañana a las 4 de la tarde en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Está muy cerca de Radio Educación en Avenida Universidad 1449. En la colonia Pueblo Axotla, frente al metro Viveros de Coyoacán, y es muy fácil llegar. Por ahí vamos a estar y después les presentaremos un reportaje precisamente sobre este homenaje y presentación del libro de Omar Raúl Martínez. Y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora invita a la mesa redonda y presentación del libro Se solicitan reporteros, historia oral del periodismo mexicano en la segunda mitad del siglo XX. Es un libro de Ana María Serna y esto se va a presentar el jueves 18 de agosto a las 6 de la tarde en el auditorio del mismo Instituto Mora. Van a participar Graciela de Garay, Luis Javier Solana, Francisco Prieto, Humberto Musacchio, Raúl Trejo del Arbre, Luis Gutiérrez, Roberto Rock y por supuesto la autora. Bueno, pues una gran mesa. ¿Cómo ejercer un periodismo crítico, independiente, socialmente responsable? Bueno, pues la invitación es adquirir los fundamentos en un taller que se llama Taller de Periodismo Virtual para una Sociedad Abierta y está impartido por dos experimentados periodistas. Son Marco Lara Clar y Salvador Guerrero Chiprés. Este taller de periodismo virtual para una sociedad abierta contribuye a la profesionalización de quienes aspiran a dedicarse a hacer un periodismo crítico, independiente, ético, proactivo y socialmente responsable. Así que, pues muchos de los que se llaman periodistas podrían tomarlo, por ejemplo. Está impartido, como les digo, por Salvador Guerrero Chiprés, Marco Lara Clar. Hay una cuota de recuperación que es muy accesible, son 500 pesos. Va a ser del 29 al 31 de agosto en hashtag Coyoacán, hashtag Ciudad de México, o se puede uno registrar en otroméxico.com/aula-de-periodismo. Y para aquellos interesados en su formación en el campo de la comunicación institucional y el diseño de campañas políticas, va a haber durante tres meses un seminario que inicia el viernes 19 de agosto y termina el 18 de noviembre. Este diplomado se va a llevar a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y va a sesionar de manera presencial los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Informes e inscripciones con Yolanda Meyenberg al correo siguiente: yml@unam.mx o también al teléfono 5622-7400, extensión 256. 5622-7400, extensión 256. Pues hoy tenemos una agenda bastante abultada, pero es importante decirles que Rompeviento TV está solicitando estudiantes de comunicación o periodismo que estén interesados en aprender o realizar prácticas profesionales. Aquellas personas que estén interesadas, por favor, comuníquense al correo electrónico contactorb@rompevientotv.tv. contactorb@rompevientotv.tv. Y si quieren conocer pues sobre esta página, pues pueden, sobre este proyecto, pueden ingresar a la página www.rompeviento.tv. Es un proyecto de televisión por internet, crítica, periodística, en donde están participando varios periodistas muy interesantes. Y bueno, tienes una organización de mujeres, un colectivo o un grupo de amigas y te gustaría que su voz se escuchara por la red y otras opciones radiofónicas, entonces inscríbete al curso que organiza la doctora Laila Sánchez Curi, el cual se va a llevar a cabo en septiembre y octubre, donde podrás aprender fundamentos radiofónicos para la producción de programas, manejo de uso de la voz y uso de ediciones de audio. Serán 8 sesiones sabatinas en la zona de Santa María la Ribera. Cupo máximo es de 10 personas, así que apresúrate a inscribirte. El correo electrónico es lailasanchezcuri@gmail.com. Laila con Y, Curi con K, lailasanchezcuri@gmail.com. Bueno, y antes de pasar a otra cosa, el programa de Sexualidad en tu Propia Voz va a cambiar de horario el día de hoy porque hay una actividad especial. Está la Orquesta Sinfónica de Zacatecas y va a ser un concierto que será transmitido en vivo por nuestra emisora en punto de las 5:30, 6 de la tarde, creo que es temprano, y pues va a haber un recorrido de varios programas. De varios programas, entonces, Sexualidad en tu Propia Voz, que también tengo el gusto y el honor de producir, sí, va a transmitirse por este día nada más a las 9:30 de la noche. Bueno. Así que bueno, pues síganos, continuamos con el programa y vamos ahora a escuchar el reportaje que nos preparó Alexia Cervantes. El reportaje. El reportaje. Hace unos días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó los resultados de la primera encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, elaborada con el fin de obtener información estadística e indicadores que permitan conocer los gustos y preferencias de los mexicanos al consumir contenidos en radio, televisión e internet. Entre los principales hallazgos que arrojó la encuesta, que fue aplicada a 8.750 personas de zonas urbanas y rurales, en lo referente a la televisión, se observó que el 98% de los hogares posee al menos un aparato televisor. De estos, el 81% refirió que ven los canales de televisión abierta como fuente de entretenimiento e información. Los favoritos son el canal de las estrellas de Televisa y el canal 13 de Televisión Azteca. De igual manera, los resultados determinan que lo más visto son las telenovelas. En el caso de los niños, los programas que más les atraen son El Chavo del Ocho y Bob Esponja. Asimismo, 5 de cada 10 personas que cuentan con sistema de televisión restringida argumentan que la principal razón para pagar es contar con más diversidad de contenidos y canales. Sin embargo, a final de cuentas, aunque tengan el servicio de paga, los canales que más ven son también los del sistema abierto, es decir, Televisa y Televisión Azteca. Sobre esto, escuchemos la opinión del doctor Jorge Bravo, director editorial de Grupo Media Telecom y experto en telecomunicaciones. El IFT tiene la obligación por ley de hacer estudios y en esta ocasión nos presenta el de consumos audiovisuales. En realidad no es nada más televisión, también es radio e internet, y en ese sentido nos hace un panorama más amplio de qué vemos y qué consumimos los mexicanos en los medios de comunicación audiovisual. En efecto, el 98% de los hogares tiene televisión, pero esto no es extraño porque es una tecnología que tiene más de 70 años y ya se ha asentado. Tampoco es extraño que sean los canales 2 y 13 de televisión los más vistos, porque en realidad predomina la televisión privada y dos empresas comerciales. Aunque ya se licitaron nuevas frecuencias para televisión abierta, todavía no hay una tercera cadena de televisión, por lo tanto estos resultados, que son muy interesantes, podrían cambiar en el futuro. Y que la televisión, sin duda, sigue siendo el medio más importante en muchas regiones del país. La televisión abierta se ve mal, es una tecnología deficiente visualmente, de mala calidad, y puede ser fácilmente reemplazada por los sistemas de televisión de paga, de tal manera que si hay comunidades donde no se ve bien tu señal de televisión abierta, pues lo único que haces es sintonizarla, aunque no se llama así, en la televisión de paga, y sigues viendo esos consumos tradicionales. Es una justificación meramente técnica. Verías mejor lo que no ves bien en la televisión abierta y gratuita. Otra explicación es que, como el mexicano está acostumbrado a estos canales porque no ha habido competencia en televisión abierta, pues hay un hábito de ver los canales de televisión abierta, en este caso de Televisa y TV Azteca. Parece contradictorio que, teniendo estas señales, no busquemos contenidos adicionales, pero es uno de las evidencias que muestra este estudio. Thank you. En cuanto a la radio, cabe mencionar que según el estudio, 8 de cada 10 personas la escuchan en el hogar, 17% lo hace a través de un teléfono celular y 14% en el automóvil o transporte público. Además, solo el 6% de la población escucha radio por internet y entre las opiniones destacan que es de su agrado, pues pueden encontrar programas repetidos o podcasts. Entre otros resultados obtenidos de la primera encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales, sobresale que, de los usuarios de Internet entrevistados, el 26% consume contenidos de video o audio por este medio. De ese total, el 92% recurre a YouTube para ver videos musicales y solo un 20% señaló que usa Netflix para ver series y películas. Asimismo, la encuesta señala que el teléfono celular es el dispositivo que más se usa para consumir contenidos audiovisuales por internet y el lugar habitual para hacerlo es el hogar. Sobre esto, el doctor Jorge Bravo de Media Telecom nos dijo lo siguiente. Mira, hay un dato que no menciona el estudio del IFT, pero los puntos de rating o la audiencia de la televisión están bajando. Es decir, no importa que siga siendo el medio más importante, cada vez baja más la audiencia de la televisión. Y también está creciendo la penetración de banda ancha móvil o de banda ancha en el país. De tal manera que conforme crezca la penetración de internet, cambiarán también los hábitos de consumo o la plataforma en la cual estaremos consumiendo video y audiovisual. Y estos hábitos están cambiando también por edades y en las poblaciones. Sabemos que la población joven, que se le llama millennial también, que alcanza hasta los 35, 36 años, cada vez está migrando más hacia el internet y está dejando de lado la televisión. Incluso estamos viendo, es un dato que trae el estudio, que en las zonas rurales donde no hay tanto internet, pues ven más televisión abierta. Y en las zonas urbanas donde hay más internet, ven menos televisión abierta. Se dice constantemente que la televisión está muriendo y que la gente está optando por consumir contenidos audiovisuales en otras plataformas. Pero lo que nos dice esta encuesta es completamente diferente. Para la gran mayoría, la televisión sigue siendo un instrumento fundamental. Y aunque es cierto que gracias a las nuevas tecnologías, los mexicanos tienen la opción de acceder a contenidos más plurales y diversos, la traslación a nuevas formas de consumo se está dando de una manera paulatina. Si quieres conocer a detalle los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, visita el sitio web del Instituto Federal de Telecomunicaciones, www.ift.org.mx, o bien, descárgalo directamente de nuestro Facebook. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Muchas gracias por comunicarse al 4155-1060, al 01800-080-1060. Este último, una alada sin costo para usted, puede llamar desde cualquier parte de la República Mexicana y hacernos llegar su opinión, llevarse además pues un obsequio, una revista Cuarto Oscuro, un libro de, bueno, la revista mexicana de comunicación, el de Periodistas Unidos, o este libro que tenemos el día de hoy, que es sobre industrias culturales en México, reflexiones para actualizar el debate de algo que, bueno, pues a lo mejor hemos llegado un poco tarde a la generación y al apoyo de industrias culturales en nuestro país, ¿no? No, yo creo que todavía estamos en eso. Y además vamos a tener ahorita que entramos a nuestra sección de entrevista, un libro que nos ha traído Francisco Matarrosas. Es un libro de fotografías con varias de las mejores fotografías de este excelente y prestigiado fotógrafo que está aquí ya con nosotros en el estudio A, y en un momentito se los vamos a presentar. Tiene que ver el libro sobre la frontera así mexicana. Es. Oigan, gracias por llamar. Citlali Rivera Gómez vía Facebook. Hola, Citlali, dice, hola, escuchando los saludos, gracias por llamarnos. Indancia González Ramírez vía Facebook nos dice, no extrañamos ni el exceso de gritos ni comerciales de TV Azteca y Televisa en las transmisiones de las Olimpiadas. ¿Por qué los conductores de deportes no pueden hablar de forma natural? Se pregunta. Bueno, es la escuela, ¿verdad? Sí, es la escuela. Eloisa Guerrero Vargas, vía Facebook. Saludos para todos. Gracias, Eloisa. Ulises Pachi, muchas felicidades por tan excelente programa. Pues muchas gracias por escucharnos. Bueno, César Cruz, quien ya tiene una revista mexicana de comunicación, dice: tanto la fotografía como el video lograron democratizarse gracias a las nuevas tecnologías y de paso quebró a grandes compañías como Kodak o Fuji. Saludos. Y si tienen una revista mexicana de comunicación, se los voy a agradecer. Ya la tienes, mi estimado César Cruz. Sacil Cortés Alonso nos está escuchando desde Toluca y es cirujano dentista. Y quiere la revista Cuarto Oscuro, por supuesto que ya se la está llevando. Y dice: siempre escucho este programa por la información tan veraz que proporcionan. Pues muchísimas gracias. Y vamos ahora a invitarlos a nuestra siguiente sección. La entrevista. El Festival Metropolitano del Cine Minuto y el Encuentro de Narrativas Audiovisuales e Imagen Expandida. Las tecnologías digitales están cambiando la forma en que nos comunicamos a una velocidad inédita, ¿no crees, José? Así es, por supuesto. En nuestras relaciones personales, en el trabajo, la educación, en las artes, pues las tecnologías están permitiendo una mayor interactividad, una mucho mayor participación del usuario como productor de contenidos, desplazando a los medios tradicionales que, bueno, funcionaban como intermediarios. Las plataformas, dispositivos y aplicaciones que están multiplicando nos permiten usar una variedad de recursos que tenemos a la mano para comunicarnos como nunca antes lo habíamos hecho. Y hoy se habla de realidad aumentada, de imagen expandida, de videomapping, de big data, de hipermedios, de una serie de términos que indican que la tecnología es cada vez más compleja, más importante en nuestras comunicaciones. Y para platicar en torno a este tema, estamos muy contentos de que nos acompañe Carlos Saldaña Ramírez. Él es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño, maestro en Artes Visuales y licenciado en Comunicación Social, académico investigador en Narrativas Interactivas, Tecnologías para la Producción Audiovisual. Es coordinador de la carrera en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además es catedrático en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Él es fundador, es director del Festival Metropolitano de Cine Minuto y coordinador del Encuentro Internacional de Narrativas Audiovisuales. Su línea de investigación son los estudios sobre la imagen, el sonido y la cultura. Es experto en arte multimedia, en animación 3D, en documental interactivo, storytelling, cine minutos y nanometrajes. Espero no haber dejado nada fuera, Carlos. No, bueno. Muchas gracias por tu presencia, bienvenido. ¿Qué tal? Y también nos acompaña Francisco Mata Rosas. Él es un reconocido fotógrafo, docente e investigador de tiempo completo en la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Estudió un posgrado en artes visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte en México desde el año 2000. Su trabajo fotográfico se ha publicado en Canadá, China, España, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Italia y, por supuesto, México, por mencionar solo algunos países. Ha participado como conferencista, jurado, curador, tallerista en distintos encuentros de fotografía y ahora participa en la organización de la quinta edición del Festival Metropolitano del Cine Minuto y del segundo encuentro de narrativas audiovisuales. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Vamos, un placer saludar. Otra vez acá. Como siempre, qué bien. Bienvenidos. Bueno, Carlos, Francisco, es un placer de verdad, pero ¿cómo arrancamos? ¿Qué nos dicen? ¿Qué es Cine Minuto? ¿Qué es este Festival Metropolitano de Cine Minuto? ¿Por qué cine en un minuto, Carlos? Pues, algo así, mira. Estamos en la quinta, digamos, entrega del festival. Nosotros pensamos que una de las cosas importantes que están sucediendo en esta época es lo instantáneo, lo que tiene un resultado inmediato, y la gente quiere contar historias. Nosotros encontramos en el Cine Minuto una forma de darle micrófono y cámara a quienes quieren narrar de manera audiovisual, de manera breve y de manera instantánea. Entonces creemos que el formato de Cine Minuto era una, digamos, una buena idea para lanzar esta forma de, como lo dijo alguien del público, democratizar ¿no? Los medios, hacerlos llegar a la gente y que la gente pudiera participar y pudiera contarnos historias. Digamos que va por ahí naciendo la idea. Porque hacer cine era carísimo, sí. Digamos, con las metodologías del pasado, de las cámaras estas, el rollo de película que tenías que comprar y luego revelarlo y tal, la luz era una bronca, ¿no? Bueno, y sigue siendo muy caro hacer cine, pero las tecnologías ahora nos han permitido pues hacer video a través incluso del celular, ¿no? Así es, yo creo que esa es una de las virtudes que tiene el festival, que nosotros dejamos abiertas las posibilidades para que produzcan de cualquier manera, es decir, con lo que tengan a su alcance. Creo que la premisa de un cine minuto es que nos haga sentir, que nos cuente una historia y que nos haga sentir. Es decir, nosotros no ponemos una serie de condiciones de cómo debe ser la fotografía, cómo debe ser el sonido, sino que cuente una historia con todo con los pocos o muchos recursos que tenga a la mano, ¿no? Digamos que por ahí va. Una de las cosas que nos estorbaba era la palabra cine, porque bien lo dijeron ustedes, el cine pareciera que solo lo hacen cineastas, y entonces nosotros queríamos llegar a la gente y comenzamos con este término de nanometraje, pensar en algo que fuera breve pero que tuviera una relación con el cine. Está muy contemporáneo, entonces, el nombre, además, sí, ¿no? Sin embargo, yo creo que el mismo formato ha tomado fuerza y ha sobrepasado esto que nosotros valorábamos como único para el cineasta. El cine minuto ya lo entiende la gente como que lo puede hacer cualquiera. Antes nosotros pensábamos que cine era exclusivo de los cineastas y que solo ellos podrían hacer esto. Ahora la gente lo entiende como que es un lenguaje para todos. Claro. Y una de las cosas muy interesantes, Graciela, perdón, querías decir algo. Es una de las cosas muy interesantes que estabas mencionando ahorita, Carlos, es que la gente quiere contar sus historias, ¿no? De alguna manera quiere ser protagonista de una parte de la historia, de su historia, y hacerlas llegar. Esto tiene que ver con un cambio, digamos que, en la forma tradicional de recibir medios de comunicación y producirlos, dirías tú. Así es, mira, ahorita también que leíste mi currículum, hasta me cansé de todo lo que estaba haciendo. Es como, digamos, los estudios que hemos estado haciendo a lo largo de los años y las técnicas de storytelling. El digital storytelling son técnicas que se acercan a la gente para contar sus historias. Creo yo mucho de lo que hago tiene que ver con esto, con cómo darle herramientas a la gente para que cuente historias, ¿no? Por un lado, tenemos las narrativas audiovisuales, tenemos los cineminutos, los nanometrajes, el storytelling. Es decir, hay muchas maneras que nos están haciendo democratizar la forma de enviar mensajes y de socializar lo que queremos decir. Es bien interesante los resultados del festival, de los festivales anteriores, porque nos hablan mucho de lo que quiere decir la gente. Eso es lo interesante del festival. El festival en sí es la proyección de los cineminutos, pero lo que es interesante es qué nos están diciendo, qué está diciendo la gente, ¿no? Qué nos está narrando, cuáles son sus preocupaciones. Y a veces la gente quiere manifestarse, bueno, pues digamos manifestarse y ser escuchada, y han encontrado que en el cine minuto pueden lograrlo, son escuchados. Por eso nuestro festival es tan importante, y es tan importante que la gente vea lo que está haciendo otra gente. Pues nos hacía mucha falta que tuviésemos la oportunidad de decir, de hablar, de compartir lo que pensamos, lo que hacemos, contar nuestras historias, nuestras opiniones de lo que sucede, porque los medios tradicionales casi nos tenían arrumbados en un rincón y siendo solamente receptores de los mensajes de otros, ¿no? Y ahora ya podemos nosotros contar nuestra historia, y tan es así que, bueno, el Facebook, Twitter, tantas opciones que hay ahora. Dinos, ¿en qué consiste esto del cine minuto? O sea, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, con el video por celular? ¿Son trabajos de solo un minuto o hasta cuántos minutos se permite? ¿Cuáles serían las características de los cine minutos? Bueno, la única condición que nosotros ponemos para concursar en el festival, porque al final es un festival, es una fiesta, sí, pero también es un concurso, sí, premiado asignamos al mejor trabajo, al que consideramos que es el mejor trabajo. Pero las únicas condiciones que tenemos es que dure 60 segundos. Eso sí, ahí eso, está. Ahí está. Porque también propiciamos que tengan, que esté bien estructurado, que esté bien planeado, que tenga una dedicación. Es decir, no es una adaptación de un trabajo que yo hice, sino que tú te dedicas a realizar esta producción. Y que cuente una historia, que sea coherente su historia, ¿no? Ahí, más adelante, si quieren, platicamos de cómo evaluar un trabajo tan abierto, porque entonces nos presentan cómo nosotros comparamos un documental en un minuto, si es que existe un documental en un minuto, en 30 segundos, de una ficción, de un drama, de ¿cómo? Claro, porque todos estos géneros, digamos, caben, de hecho, en el cine minuto, ¿no? Pero ya son 5 festivales, este es el 5º, vaya, ¿no? Y la experiencia anterior nos dice que quienes están participando, ¿los jóvenes? ¿Son los jóvenes o también ya otras personas? Mira, las estadísticas que nosotros rescatamos es que han participado principalmente universidades, jóvenes. Han participado ya en esta última versión, participaron de 6 países, es decir, tenemos trabajos de Colombia, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, por supuesto México, y de México, de la República Mexicana, del Norte, es decir, sí es muy amplia la participación. Digamos que en México las escuelas son quienes más han estado participando, las universidades, pero no necesariamente universidades que tienen que la carrera de cine ni comunicación, sino es bien interesante porque participan de sociología, de economía, de administración, es decir, el primer lugar, por ejemplo, de hace 2 años fue antropología, el segundo lugar del año pasado fue una universidad de Chile, y así, es muy interesante, digamos, la participación, pero es entre jóvenes quienes están participando. No, tampoco, aunque está abierta la convocatoria, no participan productoras ya destacadas. Profesionales. No, sino productoras independientes o que están haciendo y hacen sus ejercicios, ¿no? Digamos que les interesa mucho estos formatos, ¿no? Y esto del Festival de Cine Minuto se va a llevar a cabo como... No es de manera simultánea, pero un día está dedicado al cine minuto y otro día al encuentro. Platíquenos del encuentro también, Francisco. ¿En qué consiste? ¿Quiénes van a participar? Mira, el festival, digamos que es el resultado de una preocupación académica. En el grupo de investigación en el que trabajamos, en la carrera de comunicación, en la UAM Coajimalpa, nos proponemos nosotros, como trabajo de investigación, la generación de actividades, de eventos o la producción directa, ya sea de contenido de medios o de producción artística. Entonces eso creo que es interesante mencionarlo, porque nuestra intención no es de difusión, sino nuestra intención es, como parte del Festival de Cine Minuto, tener momentos de reflexión sobre qué está sucediendo con los lenguajes de comunicación, con las maneras de hacer comunicación, con las maneras de recibir la comunicación. Entonces va junto esto, ¿sí? Y yo me regresaría un poquito para mencionar un par de cosas sobre el Cine Minuto. Recordar primero que no es un formato nuevo. Georges Méliès trabajaba Cine Minutos, hizo más de 100 Cine Minutos, que juntándolos no es un largometraje, son 100 pequeñas piezas de el de la luna y esto, el de la ese no, es un poquito más largo, ¿no? Pero él trabajó con este formato, ¿sí? Yeah. Es un formato tradicional en las escuelas de cine. En las escuelas de cine se tiene que realizar un Cine Minuto con todas las normas, y para mí es resulta muy claro e interesante cuando lo comparamos con la literatura. Cuando hablamos de cuento corto, por ejemplo, o cuando hablamos de los microrelatos de Pacheco, nos queda perfectamente claro que una cosa es la gran novela, otra cosa es la poesía, otra cosa es el cuento corto. No uno es mejor que otro, simple y sencillamente responden a distintas estructuras, a distintos formatos. En el caso de lo audiovisual sucede exactamente lo mismo. El Cine Minuto es un formato más de los formatos que existen para contar historias audiovisuales. Eso me parece que sería interesante. Y se va a dar un taller además, ¿verdad? Para aquellos que va a haber alguna serie de actividades sobre esto. Sí, porque eso, lo del taller, es interesante, porque yo creo que en general muchas gentes no saben que saben. contar historias a través de medios audiovisuales. El nombre de Cine Minuto, coincido con lo que dice mi compañero Carlos, pero creo que el nombre de cine no necesariamente tiene que ver con el soporte de que se filme en película, sino que estamos hablando también del lenguaje cinematográfico. Entonces, para mí sí sigue siendo vigente Cine Minuto, porque estamos hablando de un minuto con, lenguaje cinematográfico, donde contamos una historia con lenguaje cinematográfico. Algo que también me gustaría destacar es que efectivamente, como se comentó en esta mesa, las tecnologías actuales nos permiten contar de una manera más sencilla historias, contar las historias de siempre tal vez, pero de una manera diferente. No tiene mucho, apenas hace 9 años que los teléfonos se volvieron inteligentes. Y esta ecuación de teléfono con cámara, con conexión a la red, con apps y sobre todo con circulación en medios sociales, lo modificó todo. Nosotros pensamos que la gran revolución fue a partir de lo digital, situación que tiene más de 30 años que sucedió. Lo que realmente está revolucionando todas estas formas de comunicarnos, de contar historias, es lo que ha sucedido principalmente con estos dispositivos. Y no solo en el sentido de que ahí se filme, sino que ahí se ve, ahí se consume esta vinculación de el estar constantemente conectado a los medios sociales a través del teléfono, ¿sí? Nos posibilita otras formas de comunicación y de consumir comunicación. Hace rato ustedes mencionaban algunas de las muchas comunicaciones que ha tenido la gente con el programa y me llamó la atención que la mayoría, la vía por la que se comunicaron fue por Facebook. Sí, ya, ¿sí? Se está moviendo. Entonces, todavía tenemos la inercia de decir las llamadas del público, pero no son llamadas, son mensajes enviados por Facebook, la mayoría de la forma de comunicarse acá. Entonces, vamos, eso como un ejemplo de cómo se está modificando todo. Cuando yo decía que no sabemos qué sabemos, es que no hay necesidad de estudiar cine para hacer un Cine Minuto. Nosotros hemos consumido material audiovisual desde hace varias generaciones. Estamos acostumbrados a ir al cine, a leer novela, a ver televisión, a ver teatro en el mejor de los casos. Entonces tenemos una intuición de cómo se debe de contar una historia y cómo se debe de contar una historia con imágenes. Y esa me parece que es la razón a la que nosotros debemos de apelar. Que todo mundo entienda que tiene la posibilidad de contar una historia, que no es algo de especialistas, que no es algo de universitarios, que cualquier persona tiene la posibilidad, con el medio que esté a su alcance, de contar una historia. Y todos tenemos algo que contar. Y todas las historias valen la pena, ¿no? O sea, o deben valer la pena. Y es a lo que se refería tal vez el Radio Escucha cuando decía democratización. Que quepamos todos, digamos, en las distintas narrativas. Todavía no llegamos a las televisiones abiertas, digamos, estos Cine Minutos, que sería sensacional que se transmitieran allí, junto con las historias de todas y de todos que participan, porque ya por festival, ¿cuántas aportaciones hay? ¿Cuántas personas participan, Carlos, por festival? 400. En el último festival, los últimos dos estuvieron más o menos por la misma cantidad. Tuvimos 108 Cine Minutos hace 2 años. El año pasado tuvimos 104 Cine Minutos que pueden concursar. Es decir, llegan más, pero no cumplen, exactamente, no cumplen las condiciones que ponemos, y entonces tenemos, se pasan por el tiempo o no tienen un formato de calidad adecuado, entonces los descalificamos de alguna manera, pero llegan a concursar 104, 108 Cine Minutos, una muy ¿no? buena cantidad. Sí, la verdad. Estamos platicando con Carlos Aldaña y con Francisco Mata sobre el Festival Metropolitano del Cine Minuto y sobre el encuentro de narrativas audiovisuales e imagen expandida. Participen. Comunica tus ideas llamando al 41 55 1060 o a nuestra alada sin costo 01 800 080 1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Gracias. gracias por llamarnos, gracias por sus mensajes. Ya nos dice el maestro Francisco Mata que, bueno, pues el mundo de la imagen transforma todo y, por supuesto, el lenguaje que se tiene que adecuar a estas nuevas condiciones. Y hablamos de este segundo encuentro de narrativas audiovisuales, el segundo ya en el cual, entiendo, Francisco, participan una serie de especialistas de primerísimo nivel. ¿Nos quieres contar? Sí, claro. Tenemos distintas mesas donde vamos a hablar de imagen expandida, y la imagen expandida entendida como las distintas maneras de producir imagen que han rebasado sus límites en todos los sentidos, conceptualmente y de formato. La fotografía ya no es una imagen fija que esté en una superficie bidimensional. La imagen de origen fotográfico ahora se expresa de muchas maneras, pero lo mismo sucede con el cine, lo mismo sucede con la animación, lo mismo sucede con la realidad virtual o aumentada. En fin, hay muchas formas, pero hay otra que nos resulta a nosotros muy interesante de explorar y de compartir y de pensar en la universidad, que son los usos para el periodismo ciudadano, para las organizaciones de periodistas o documentalistas que buscan estar al margen de los canales oficiales, de los medios oficiales de comunicación. Y este es el caso de Media Ninja, un grupo de jóvenes brasileños que han creado este grupo de trabajo, un grupo casi de choque, donde emplean teléfonos celulares, cámaras GoPro, que son unas cámaras muy pequeñas, que las colocan en los drones, en cascos, sí, por ejemplo. Entonces ellos transmiten en vivo durante las manifestaciones, y vaya que tienen chamba ahorita en Brasil, todos los eventos políticos, ellos transmiten en vivo, desde sus celulares, van narrando, van filmando, van recibiendo retroalimentación de la gente. En fin, han generado un esquema de trabajo súper interesante que utiliza todas las posibilidades que ofrece la tecnología actual para generar contenido informativo y documental. Entonces, esa experiencia queremos traerla a México. Queremos que nos cuenten cómo se organizan, cómo funcionan, cómo operan, cómo preparan a sus cuadros de guerrilla comunicacional. Exactamente. No, yo me acuerdo, hace muchos años Felipe Ehrenberg hizo toda una campaña que se llamaba el guerrillero con guaraches o algo así, y se trataba de hacer mimeógrafos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ahora con otras herramientas, sí, pero es la misma intención. Y sobre todo, mostrar, a mí me parece que es interesante, ya lo platicaremos con nuestros amigos de Media Ninja, platicar sobre este término tan extendido, que a mí me parece que no es exacto, de que por fin logramos una democratización de los medios. A mí me parece que eso es una ilusión. Todo, sí. y que no es correcta, sí, porque por muchos factores, ¿no? Que eso, digo, casi sería motivo de otro programa. Pero esta democratización, desde mi punto de vista, no es tal. Lo que hay es una ampliación de posibilidades de comunicarse. Uh-huh. Pero la democratización de los medios no lo es, en el sentido de que los principales medios sociales, Facebook, Twitter, etcétera, tienen dueños, son corporativos, uh-huh, y también están concentrando la información, y también están de manera hegemónica diciendo cómo hay que comunicarnos. Inclusive, la tecnología ha sido impuesta. A los fotógrafos nunca se nos preguntó si queríamos hacer video, y cuando despertamos un día, el video ya estaba ahí. Sí, ándale. A Monterroso lo prefiguró. Entonces, vamos, es interesante ver rápidamente, nada más para redondear eso, acabo de estar en Cuba, y apenas cumplió un año el Wi-Fi público en La Habana. Durante años el gobierno cubano tuvo miedo de que hubiera acceso a internet por la población, porque pensaban que por ahí iba a entrar la contrarrevolución. Por fin tienen Wi-Fi. Por fin los cubanos se están conectando en plazas, en jardines, donde se concentran a conectarse a través del Wi-Fi, y lo que hacen es lo que hacemos en el resto del mundo: ver videos en YouTube de gatitos tocando el piano, ¿no? Entonces, si esa es la democratización, a mí me parece que estamos un poquito deslumbrados con eso. Oye, y de otros invitados que vienen, que también nos quisieras platicar, porque parece que no solo los de Media Ninja, sino vienen también varios más, ¿no? ¿Y esto cuándo va a ser? ¿En qué? 26 y 27 de octubre. Ajá. Es el festival y el encuentro. Uh-huh. Todavía falta, pero ya se está cerrando el plazo para presentar trabajos, ¿verdad? Todavía hay bastante buen tiempo. Hasta el 30 uh-huh. de septiembre se reciben los materiales para el Festival de Cine Minuto, y las mesas se están integrando con especialistas en estos temas. Está, por ejemplo, Gerardo Suter, que además de ser un extraordinario fotógrafo, bueno, es que también la palabra fotógrafo ya no abarca lo que se hace. Él es investigador en la Universidad Autónoma de Morelos, es uno de los principales artistas de la imagen en México, y uno de los especialistas en imagen expandida. Está con nosotros la doctora Laura González, que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, varios compañeros evidentemente de nuestro grupo de trabajo de la UAM Cojimalpa. En fin, son varias mesas donde discutiremos estos temas. Antonio Sirión, que es un especialista en antropología visual por la UAM de Iztapalapa, en fin, ¿no? Son Diego Lizarazo, otro gran investigador de medios y de imagen, sobre todo el de la UAM Xochimilco. En fin, esta parte tiene un carácter, como les decía, mucho más académico. Evidentemente está abierta al público, no son sesiones cerradas, no es un simposio cerrado, sino son mesas de trabajo donde nuestro objetivo principal es evidentemente nuestros estudiantes, son los temas que trabajamos en aula, pero evidentemente que son temas que nos interesan a todos. Y bueno, va a poder participar el público, ¿no? En alguna parte de la convocatoria leía yo de que están buscando una interacción con la gente que vaya a escuchar estas ponencias. Sí, por supuesto, y además de una vez podríamos adelantar que será en la Cineteca Nacional la ceremonia donde se entreguen los premios a los mejores cineminutos y donde se proyecte la selección final. Hay premios en metálico, ¿verdad? Hay premios, sí. ¿De cuánto es? Sí, ya tenemos esa información. Tenemos, a ver, en primer lugar se gana 15,000 pesos. Muy buenos. El segundo lugar se gana 12,000 y el tercer lugar se gana 10,000 pesos. Magnífico. Pero además tiene la posibilidad de ver sus trabajos a lo largo de todo el año en el festival que se presenta en diferentes lugares de la República Mexicana y que estamos buscando ahora presentarlo en otros fuera de México. El festival, como ya nos platica Francisco, se divide en dos partes. Uno son las reflexiones teóricas en torno a la imagen, que sería el 26 de octubre en la UAM Cuajimalpa, allá en Santa Fe, donde los esperamos. Bueno, en la página, ya en las páginas está publicada ya las mesas. Y el 27 de octubre a las 12 del día en la Cineteca Nacional, en la entrada libre. Claro, hay que llegar antes porque se llena y hay que conseguir boletos, y muchos de los boletos se los damos a los que vamos premiando, ¿no? Vale la pena ir allá a la UAM Cuajimalpa, que quedó padrísimo, pues, el edificio inteligente y tal. Vale la pena el viaje, así que des una vuelta. Y también, bueno, pueden entrar a la página de la UAM para ver ya con más detalle la programación tanto del Cine Minuto como del encuentro. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa. Vamos a leer las comunicaciones, como bien nos acaba de decir Francisco. Bueno, esta sí es una llamada telefónica porque está el teléfono de nuestra amiga Alejandra Morales. Dice: escucho continuamente el programa. Me gusta mucho porque da los puntos importantes de las comunicaciones y que todos deberíamos conocer. David Rodríguez Moreno, él es dentista y nos escucha desde Tláhuac. Dice que quiere el libro de foto, pues ya se lo estamos regalando, nuestro invitado se lo está regalando y nos felicita. Muchísimas gracias por escucharnos. Dice Daniel González Ruiz: cualquiera puede participar, yo no soy estudiante y ya estoy grandecito. Cualquiera puede participar. Cualquiera puede participar. Ahí está Daniel, no te amilanes. Maricela Alaniz, ella nos escucha desde Nesa y es profesora. Ya se llevó su libro de Industrias Culturales y dice: me parece muy importante este programa para que la gente se acerque a los medios. Muchas gracias. Compa Vite, vía Facebook, nos manda su mensaje y dice: ya estamos escuchando el excelente programa, saludos desde el Estado de México. Muchas gracias por comunicarte. Y Berta Castillo, también vía Facebook, dice que se siente bien bonito que te saluden a través de las ondas hertzianas. Gracias por siempre atender a mis mensajes y saluda a los invitados. Bueno, pues muchas gracias por comunicarte, Beth. ¿Cómo terminarías en un minuto, mi estimado Francisco Mata? Pues lo terminaría haciendo una película. Un cineminuto. No, pues nada más un audio minuto. Qué buena idea. Ajá. Recordar que el concepto de minuto para nuestra cultura, nuestras culturas, es importante. Es como un ciclo completo. Sí, sobre todo cuando teníamos nosotros el reloj en la pared y veíamos el paso del tiempo. cumplir un minuto es cerrar un ciclo. Entonces me parece que esta idea de que el minuto nos obligue a contar una historia coherente, a resumir, a escoger las mejores palabras, a escoger las mejores imágenes, ¿sí? Es un formato que nos disciplina a consumir y a producir comunicación. Diario consumimos tal cantidad de imágenes y de información que tenemos que decantarlo de alguna manera. Y el formato del cine minuto me parece que es una manera de hacerlo. Carlos Saldaña, ¿cómo te respides? Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. Pues el eslogan de nuestro festival, ¿cuántas historias se pueden contar en un minuto? Pues ahí está. Pues todas, con un buen esfuerzo de síntesis, sí, se lograría. Por supuesto. Bueno, pues qué bueno, ya lo saben ustedes, amigas y amigos. Ojalá y ustedes apoyen este festival con su presencia, con su participación y este programa, por supuesto, que cada semana le lleva lo mejor de la comunicación en nuestro país. A nombre de todos, bueno, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, le agradecemos el favor de su atención. Graciela. Pues sí, a nombre de todo nuestro equipo de producción, que ahí están del otro lado del cristal, trabajando de una manera arduamente, muy profesional. Sí, bueno, los controles técnicos, Luis Oropesa, Pepe Macías, ahí está también Servicio Social, Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate. Reportajes, asistencia de producción y contenidos de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima semana. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.